Muy buenas tardes, comenzamos hoy día sábado un nuevo programa de Con Mayúscula, el único programa que analiza el sistema educativo nacional en profundidad. El tema que nos convoca hoy es el proyecto educativo institucional. Muchos se preguntarán, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, esa es la idea del programa de hoy, informar un poco a los apoderados, a la comunidad, que existe un proyecto educativo institucional. Vamos a abordar desde qué significa, las implicancias que tiene en la práctica y también, bueno, de qué manera podría incidir en los aprendizajes de los alumnos. Hoy nos acompañan nuevamente la directora del establecimiento René Lubelver, Gladys Lagos, y don Raúl Vallejos, profesor de la Universidad Católica y también persona que trabaja en el DEM de Xi'an. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con el programa y repito desde ya, de antemano, que cualquier consulta, duda, hágala llegar al 249-1766. Bueno, como decía, el programa de hoy es ¿qué es y para qué sirve el proyecto educativo institucional? Bueno, vamos a empezar con nuestra invitada y me gustaría que pudiera describir en una definición breve para que la gente se vaya haciendo la idea de que lo que es el proyecto educativo institucional. Señora Gladys. Bueno, el proyecto educativo es un instrumento técnico y político, porque en él se encuentran las ilusiones, los sueños, las esperanzas y la planificación de la comunidad educativa. Allí se expresa también no solamente el sentir de docentes, directivos, sino que también de alumnos y apoderados, que son parte de esta comunidad. Bueno, el proyecto educativo tiene algunas fases. Estas fases, primero está formada por la fase ideológica, filosófica, donde están los sueños, la esperanza y el para qué sirve la escuela, para qué sirve el colegio, para qué sirve el liceo y en general cualquier institución dedicada a la educación. Luego viene una fase donde se analiza y se llama analítica, en profundidad las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas del proyecto educativo, del establecimiento. Enseguida lo compone también uno muy importante, es la fase operativa, donde está la planificación de todas las actividades que son para 4 años y además un plan de acción que es anual. Y por último, una fase de evaluación que, bueno, que evalúa el trabajo realizado en el año y cómo se va siguiendo este proyecto educativo en general por toda la comunidad. Bueno, para sintetizar un poco, el proyecto educativo es, como se podría decir, el camino que traza o que quiere llegar a cumplir el colegio, y en él se plasman valores, objetivos. Y bueno, también queremos decir que el proyecto educativo está constituido por dos elementos principales, que son la misión y la visión. Don Raúl, ¿podría explicar ambos conceptos muy breve para que la gente vaya? Bueno, primero viene la visión, ¿cierto? Se habla, por ejemplo, los visionarios, ¿cierto? Es como un sueño, ¿ya? Es imaginarse, digamos, la institución en el futuro, ¿ya? Es un grupo de personas, ¿cierto? Muchas veces idea dice queremos tener una escuela, nuestro futuro, ¿cierto? Nuestro sueño es queremos tener una escuela que sirva a la comunidad, ¿cierto? Que forme a los niños en ciertos valores, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros nos imaginamos una escuela en el futuro, ¿ya? Esa es la visión que queda plasmada en el proyecto educativo, queda escrito, ¿ya? Y posteriormente tenemos ya la fase operativa, digamos, que es la misión, que es lo que realmente realizan, se efectúa en la práctica, ¿ya? La misión, ¿para qué sirve, cierto? Una vez que está constituida la escuela, ¿cuál va a ser nuestra misión, ¿ya? ¿Para qué vamos a servir, cierto? Todo dentro del contexto educativo, por supuesto. Entonces, primero viene el sueño, cierto, que es la visión, ya una imaginación, y después viene la realidad, que es la misión. Muy bien, quedó bastante claro ya los elementos centrales del proyecto educativo institucional y bueno, esa es la idea de que la gente esté informando y ahora desde ya las personas si quieren está en todo su derecho de poder exigir, de poder ver los proyectos educativos institucionales, porque es muy interesante, y eso también habla mucho del alumno que se va a formar. O sea, ahí está la concepción de hombre y sociedad que se quiere formar. Bueno, pasando un poco ya más a temas prácticos, porque no vamos a entrar más en detalle, entendemos que también este es un tema que no mucha gente tiene que conocerlo, por lo tanto no vamos a profundizar tanto en detalles técnicos, pero sí ahora vamos a ir como a la implicancia práctica del proyecto educativo. Y eso, bueno, y esa es la idea de aprovechar a nuestros invitados lo más que se pueda. Siempre me he tenido una duda. El proyecto educativo me imagino que es una exigencia. ¿Cuál es el plazo para construirlo? ¿Cuando un colegio se abre? ¿Hay un plazo? ¿Cómo es? Durante un año se tiene que construir este proyecto educativo, pero otra cosa. Primero hay un previo. O sea, ninguna institución educativa se puede inscribir en el ministerio si no tiene este proyecto. Entonces, o sea, ¿sería un requisito previo antes de abrir el establecimiento? Por lo menos esas son parte de las exigencias, porque allí debe dar a conocer inmediatamente los valores que va a tener esa institución. Supongamos, por ejemplo, la escuela René Lubel tiene como valores la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Son parte de sus valores. Por lo tanto, cada acción que uno haga, o sea, las tareas, incluso hasta el deporte, tiene que tener parte de esos valores que se van a desarrollar en todas las actividades que hagamos. No podemos olvidar. Por lo tanto, la institución que se va a inscribir para funcionar debe tener un proyecto ideado. Después, en marcha, se formaliza, se acentúan algunas cosas, se le quitan otras, o sea, se arregla. Eso es lo que se llama la reformulación, ¿ya? Digamos, un proyecto educativo es un instrumento dinámico, ya, vivo. No es una cosa rígida, ¿cierto? No son aquí las tablas de la ley, ¿cierto?, que quedan establecidas, esculpidas. No, esto es dinámico. Por lo tanto, cada cierto tiempo, ¿cierto?, se estima un tiempo de 4 o 5 años, hay que hacer lo que se llama la reformulación. Porque lo que hay que hacer es, hay que actualizar el proyecto educativo. La dinámica del progreso, ¿cierto?, el desarrollo de la ciencia, ¿cierto?, la globalización, todo eso implica que tenemos que ir acomodándonos, ¿cierto?, a los cambios, ¿cierto?, ir sirviendo a la comunidad de acuerdo a los cambios de la sociedad. Y entonces viene lo que se llama la reformulación del proyecto educativo. Muy bien. Bueno, para entrar un poco más en profundidad en el tema, he podido constatar que como se dijo acá, es un requisito que tienen que tener los establecimientos para funcionar como tal. Sin embargo, he podido constatar en la práctica que muchas veces existe desconocimiento total del proyecto educativo institucional, incluso por parte del profesorado que trabaja ahí. Y eso lo considero grave. Y ahora, bueno, va mi pregunta. ¿Realmente esto consiste solo en una declaración de intenciones por cumplir? ¿O se trata de llevar a la práctica? No, se lleva a la práctica. Bueno, lo que pasa es que en algunos establecimientos hay personas que tienen, que deben tener conocimiento del tema, de cómo hacer el proyecto educativo, qué partes debe tener, cómo se va a desarrollar, pero esto se debe hacer porque ninguna institución, por ejemplo, municipal, puede dejar de tener un plan de acción anual. Eso es revisado, eso lo pide el jefe, así que por lo tanto los municipales, le estoy cierta, segura, le doy mi palabra de honor que eso lo tienen. Es que lo que pasa es que, bueno, he visto una investigación que hablaba de cómo se construían los proyectos educativos institucionales. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que arrojó esta investigación? Claro, que se hacía esto, pero muchas veces la gente del establecimiento no participaba. Y se pagaba para que agentes externos lo hicieran. ¿Algunas instituciones? Bueno, es indudable que el proyecto educativo no puede ser construido, digamos, como una plantilla, ¿cierto? O sea, no existe una plantilla para hacer proyecto educativo, porque la realidad es, ¿cierto? Estamos trabajando con personas, por supuesto que la realidad es, ¿cierto? Sociales, económicas, los entornos son diferentes. Entonces, el proyecto educativo tiene que reflejar la realidad, ¿cierto? De sus alumnos, de su familia, de su entorno socioeconómico, ¿ya? Y por supuesto que es deseable que todos participen. Yo siempre asocio el proyecto educativo de una escuela con la constitución política de un país, ¿cierto? Que es aprobada en forma democrática, ¿cierto? Por los habitantes de un país, ¿ya? Y una vez teniendo esa constitución política, todos sus integrantes, partiendo por el presidente de la República, ¿cierto? Se comprometen a cumplir y hacer cumplir, digamos, la constitución. Pues bien, el proyecto educativo, ¿cierto? El deber del director es justamente es cumplir y hacer cumplir el proyecto educativo, ¿cierto? Esa es una de sus principales tareas, ¿ya? Y todo va a ser en la medida que estén muy claros, digamos, ¿cierto? Las tareas que tiene que hacer cada integrante, cada estamento de la institución. Pero indudablemente que un proyecto educativo será más funcional, ¿cierto? Más útil si es que fue... si es que recoge, ¿cierto? Si fue que fue construido con la opinión de todos sus integrantes, incluso de sus alumnos, ¿ya? Yo tengo estudios también, ¿cierto? Yo hice una tesis de un magíster basado en la importancia, digamos, de la participación de los alumnos en la formulación, tanto en la formulación como en la reformulación del proyecto educativo. Y ese es el problema. El problema es que el tema, digamos, proyecto educativo no llega al aula, no llega muchas veces a los alumnos. Los alumnos no saben muchas veces lo que significa una visión, lo que significa una misión, ¿ya? Y es importante, de acuerdo a los resultados, digamos, los estudios, es importante que los alumnos, para que se pongan la camiseta, podemos decir, ¿cierto?, con su institución, es importante que sepan cuál es su proyecto educativo, ¿cierto?, cuáles son las reglas del juego, ¿ya? Tiene que haber también un proceso de cómo resolver los conflictos, ¿cierto? Tiene que tener todo claro, un reglamento de convivencia. Esos son otros documentos aparte del proyecto educativo, ¿ya? Son anexos, ¿ya? O sea, el proyecto educativo es algo muy muy completo, pero como lo digo, lo fundamental es que cuente haya sido hecho con la participación de toda la comunidad. Bueno, como ya escuchaban, vamos a una pausa y ya volvemos con más, con mayúscula, aquí en la 104.5 Nonguen FM, más radio para todos. Yo soy maestro de escuela, no gano lo suficiente. No puedo educar mis hijos y eso no lo hallo decente. Y eso no lo hallo decente y eso no lo hallo decente. Yo soy maestro de escuela, no gano lo suficiente. Yo soy universitario, tengo un título legal. Sin embargo, mi salario nunca fue proporcional, nunca fue proporcional, nunca fue proporcional. Yo soy universitario, tengo un título legal. Yo soy maestro de escuela, me presento como tal. Envejecí haciendo patria y en una escuela rural. Y en una escuela rural, y en una escuela rural. Yo soy maestro de escuela, me presento como tal. Yo soy universitario, tengo un título legal. Sin embargo, mi salario nunca fue proporcional, nunca fue proporcional, nunca fue proporcional. Yo soy universitario, tengo un título legal. Soy maestro de escuela y en un colegio nocturno. Cuando usted llega a su casa, recién comienza mi turno. Recién comienza mi turno, recién comienza mi turno. Yo soy maestro de escuela y en un colegio nocturno. Señor intendente, señor canciller. Yo soy el viejo maestro que les enseñó a leer. Señor intendente, señor presidente, yo soy un viejo maestro que les cantó lo que siente. Ahora ya volvemos con más con mayúscula. Recuerde que estamos hablando del proyecto educativo institucional. El PI. Para que quede claro, ahora no vamos a decir proyecto educativo, solamente nos vamos a referir a él por PI. Bueno, estábamos hablando un poco lo que podía pasar en algunos establecimientos, que existía desconocimiento por parte, bueno, de la comunidad escolar. Ojo, entiéndase por comunidad escolar, estudiantes, apoderados, profesores, codocentes, bueno, todas las personas que están relacionadas con un establecimiento. Bueno, a mí las dudas que tengo es de qué manera esto incide en el trabajo de los docentes, porque muchas veces, claro, sí es verdad, se puede hacer el PI, puede tener ciertos valores, pero me imagino yo que al ser docente de ese establecimiento, yo tengo que conocer, primer requisito, el PI, al revés y al derecho, y ojalá eso debiera plasmarse en mi práctica educativa. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo planifico, cuando hago mi planificación de una clase, tengo que cumplir por lo que me exige el ministerio, y además también ojalá que lo del PEI, o sea, debiera desarrollarse. Y a eso me gustaría preguntarle acá a don Raúl si qué considera usted de eso, está correcto, está bien, o de qué manera influye en el quehacer. El PEI, ¿cierto? Proyecto Educativo Institucional, ¿ya? Dijimos que tiene que ser característico de cada institución. Es deber, digamos, incluso ahora cuando una persona quiere postular a ser director de una escuela, ¿ya? Se le pide que formule un proyecto, ¿ya? No un proyecto educativo, sino que un proyecto de mejoramiento, ¿ya? Un plan de mejora, pero basado en el proyecto educativo institucional. ¿Ya? Un director que quiera postular a una escuela tiene que conocer el proyecto educativo de la escuela a la cual está postulando, ¿ya? Insisto, acá no se trata de trabajar con pautas así definidas anteriormente, con plantillas, porque cada realidad es diferente, ¿ya? Entonces, el proyecto educativo es algo que es deber del director dar a conocer, tanto en forma interna, ¿cierto?, a los integrantes de su escuela, internamente, profesores, ¿cierto?, docentes, codocentes, ya, auxiliares, personal administrativo y alumnos fundamentalmente. Pero también es deber del director darlo a conocer a la comunidad, o sea, a los apoderados, ¿ya? Cada cierto tiempo, ¿cierto?, por lo menos unas dos veces al año, todo director debiera, en un consejo, digamos, general de padres y apoderados, debiera plantear él, ¿cierto?, en qué estado está el proyecto educativo, cuál es la función principal del colegio, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué valores están entregando? Que están, digamos, tienen que estar plasmados en el proyecto educativo, ¿ya? ¿Cuál es la misión y cuál es la visión del establecimiento? ¿Ya? Entonces, además, para que un proyecto educativo funcione, dijimos que tenía que tener ciertos documentos anexos. Entonces, internamente tenemos la labor del profesor, ¿cierto? Está todo plasmado dentro de lo que se llama el marco de la buena enseñanza, ¿cierto? Y la labor del director está dentro de lo que se llama el marco de la buena dirección. Todo eso, ¿cierto?, tiene que ser congruente con el proyecto educativo, ¿ya? Pero adaptado, ¿cierto?, a su realidad, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Por eso que yo entiendo que la gente desconoce este tema, ¿cierto?, porque simplemente no les ha llegado la información, ¿ya? Y tiene miedo muchas veces por desconocimiento, ¿cierto?, miedo a consultar, porque muchas veces ni siquiera saben qué significa, hablan del PEI, qué significa, ¿ya? Proyecto Educativo Institucional, ¿ya? La participación es fundamental. Como lo rescataba acá don Raúl, esa es la intención de este programa, o sea, ojalá acá que la gente, bueno, conozca que existe un proyecto educativo institucional y que es muy importante en la formación de sus hijos. Por lo tanto, yo sería ideal que obviamente conocer este documento, y así voy a saber también qué valores y también qué objetivos se propone el colegio alcanzar. Aquí hay que decir algo muy claro: los PI de todo el establecimiento no debieran ser ninguno igual a otro, porque obviamente reciben a distintos alumnos. Y eso es importante, y ojalá, bueno, que también lo entienda la audiencia. Ahora, me gustaría, bueno, acá la directora del establecimiento, un poco que contara. Yo sé que ella, bueno, llegó no hace mucho al establecimiento, pero ¿quiénes participan realmente en la construcción de este documento? Bueno, participaron todos, porque yo les pregunté a través de un cuestionario. ¿Se acuerda que le conté de la GEC? Ya, sí. Que le había preguntado. Bueno, ahí estaban los principales objetivos que ellos querían alcanzar. Por ejemplo, una pregunta simple a los niños, se les preguntó: ¿qué te gustaría que te entregara la escuela, tu escuela? ¿Cómo te gustaría que fuera? Otra pregunta. ¿Qué valores te gustaría? O sea, seguramente le dimos algunos, o sea, le preguntamos algunos, y con eso se fue dando el cuestionario. Eso también lo hicimos con los padres, y en consejo de profesores discutimos el tema y lo fuimos desarrollando. Yo les fui diciendo: mire, este es el significado de la visión, presentemos una, ¿qué les parece? Había uno hecho y simplemente lo reformulamos, lo actualizamos. O sea, en esta construcción participaron todos los estamentos del colegio. Todos. Qué bueno, me parece, bueno, loable la experiencia. Es que tiene que ser así, pues. Me gustaría preguntar más en detalle, ya, ¿cómo participaron los apoderados? Para que vaya, para que sepa la audiencia. De la misma manera de los niños, se les preguntó a través de cuestionarios y preguntas claves. Nosotros, en todas las reuniones de microcentro, hay un tema a desarrollar: la escuela para padres. Y en esta escuela para padres hay preguntas, y esas preguntas se recogen. Y a través de eso, por ejemplo, tenemos el tema de la tolerancia a la frustración. Eso fue uno de los temas que desarrollamos hace poco. Pero usted me dirá, bueno, ¿qué es lo que es? Bueno, es uno de los valores de la escuela. Por lo tanto, le preguntamos a los apoderados: ¿qué cree usted que es la tolerancia? ¿Cuánto puede tolerar? ¿Es necesario dar palo? ¿Es necesario pegarle a los niños? ¿O es necesario que los niños se apeguen uno a otro a propósito del problema de la convivencia? ¿Se acuerdan? Claro. Así que ya le hemos ido preguntando. En todas las reuniones tenemos algún tema a tratar. La responsabilidad de la familia, como es el tema del proyecto educativo, lo vamos desarrollando, y además le vamos preguntando, porque ya lo teníamos nosotros, fijamos algunos, porque nos dimos cuenta como consejos profesores de la escuela que no podían ser todos los valores. A nosotros nos hubiera gustado desarrollar, no sé, por unos 10 valores, pero sabemos que eso no es posible, que hay que fijarse algunos pocos, y con esto uno trabaja. Entonces, bueno, eso es lo que debería ser, y es muy bueno que existan establecimientos que lo hagan así. Pero para seguir avanzando más en el tema, yo tengo acá, lo doy como afirmación, que, como lo había dicho anteriormente, la mayoría de los establecimientos manda a construir el PI a agentes externos. Obviamente esto se puede explicar también, porque quizás se pueden recoger las opiniones, y quizás algunas personas más especializadas en el tema lo pueden construir. Pero lo que yo he constatado es que parece que a veces se mandara a hacer este documento, y muchas veces sin recoger información previa, como acá mencionaba la señora Gladys, a través de encuestas, a los niños apoderados. Entonces, obviamente, se genera un tema que quizá, obviamente, las personas que hacen el PI por algo lo hacen. También hay un tema de plata. Quizá hay hasta agencias que pueden hacer el PI. Esto es preocupante. Me gustaría que cualquiera de los dos se pronunciara respecto a este tema. Bueno, eso de que escuelas manden a hacer un PI, yo lo considero francamente una irresponsabilidad. O sea, digamos, si el director hace eso, yo creo que está muy mal, ¿ya? Bueno, pero yo planteo que los apoderados, ¿cierto? la comunidad, ¿cierto? Los padres y apoderados, tienen una herramienta de control, digamos. Ellos tienen que cotejar, digamos, lo que realmente está recibiendo su niño, ¿cierto? En la parte valórica, en la parte cognitiva, ¿cierto? Los conocimientos que están recibiendo, las materias, podemos decir, ¿cierto? Que le están pasando, cotejarlo realmente con lo que plantean en el proyecto educativo, ¿cierto? Porque tiene que estar dicho ahí, ¿cierto? Queremos formar un alumno con tales valores, tales conocimientos, en la parte científica, en la parte humanística, ¿ya? Entonces, todo esto, como digo, todo esto tiene que ser un, por eso digo, importante la participación. Yo hago un llamado, digamos, a los apoderados de acá del sector, ¿cierto? Que en sus escuelas pregunten por su proyecto educativo y controlen derechamente, digamos, si se está cumpliendo, si se están entregando los valores, ¿cierto? que están escritos, digamos, ¿cierto? En el proyecto educativo, si realmente las actividades que se desarrollan en la escuela, ¿cierto? Las actividades transversales, los talleres que se desarrollan, se condicen objetivamente con lo que está dicho en el proyecto educativo, ¿ya? Es importante, insisto nuevamente, la participación de toda la comunidad. Bueno. Pero tiene razón, Armando. No, sí, si no es que esté discrepando, sí, eso. Tiene razón en que se mandan a hacer, porque. Pero, claro, no, sí. Sintiendo la parte que hay detalles técnicos, pero a lo que iba yo es que a veces voy a esta irresponsabilidad de que no se haga la consulta a la gente, porque a veces puede ser fácil construir un PEI entre profesor y directivo, y a eso iba yo. Si se entiende que pueden haber detalles más técnicos y que hay personas que tienen el conocimiento para hacerlo. Ahora, como usted, señora Gladys, hace el ramo relacionado con el proyecto educativo institucional, y también a veces porque se entiende que la planta de profesores a veces está cambiando constantemente, y por eso va a llegar un profesor que quizás cuando él ingresó ya el proyecto educativo va a estar en marcha. Se entiende también que no se puede ir reactualizando, reformulando cada mes. Entonces me gustaría, la primera pregunta es, ¿acaso los profesores con la formación que reciben? Y también lo vi, nosotros claro, vimos el tema, pero bien suave. ¿Estarían preparados para elaborar un proyecto educativo institucional? Bueno, yo le digo que sí, pues los alumnos de la Universidad de San Sebastián, los alumnos de pedagogía de la Facultad de Educación, ellos tienen una asignatura que se llama Formulación de Proyectos Educativos, en el cual tienen que revisar uno, evaluarlo de acuerdo a las pautas que yo le entrego, los conocimientos que tienen, y reformular uno. O sea, al final del semestre presentan un proyecto educativo elaborado. Por eso que me he dado cuenta también que hay algunos establecimientos que no lo tienen. Y que los alumnos, estas alumnas que van de práctica a las escuelas, lo están haciendo. Pero como ellas saben que tiene que ser participativo, están haciendo participar a la comunidad. Claro que tenían la exigencia de que era durante el primer semestre. Así que en este semestre lo terminaron el proyecto. Y ya esta asignatura la llevo haciendo hace 5 años. Pero las otras carreras de otras universidades, mire, yo sé que la Universidad Católica también lo hace, pero en la Universidad de Concepción recién se está implementando la asignatura. Ya, a lo que voy yo es que, yo tuve un ramo relacionado, lo vimos, no tan profundamente, pero personalmente creo, y muchos de mis compañeros creo que también lo pueden hacer, o sea, yo creo que un profesor que tenga algunos conocimientos ya, que haya terminado su carrera y todo, y que tenga al menos los conocimientos básicos relacionados con el proyecto educativo institucional, no tendría tanto impedimento para hacerlo. O sea, a veces yo creo que, como lo ha dicho acá don Raúl, es cosa más de atreverse y también de otorgar la participación necesaria. Sí, bueno, el proyecto educativo en la universidad, digamos, además de ser visto a través de un ramo específico, ¿cierto? Como Gladys desarrolla, digamos, en la Universidad San Sebastián, también se ve, es un tema un poco transversal, digamos. Yo soy profesor en la Universidad Católica, acá en Santísima Concepción, de la asignatura Administración Educacional. Y como es una asignatura que tiene que ver mucho con la contingencia, digamos, con lo que está pasando ¿cierto? En la educación, ¿cierto? Todos los cambios de la LEJ, la LOCE, ¿cierto? Ya todo lo que piden los alumnos. Bueno, dentro de eso también analizamos, ¿cierto? El proyecto educativo, ¿ya? Se les dio un trabajo a los alumnos con exposiciones. Entonces, por lo menos, y ahí yo me aseguré, digamos, que era un tema conocido por los alumnos, ¿ya? Así que yo creo que cada vez más, porque en realidad este tema proyecto educativo no es tan antiguo, digamos. O sea, antiguamente las escuelas simplemente no tenían proyecto educativo. Pero por lo menos yo también he constatado la realidad que en la Universidad Católica también los alumnos dominan este tema, ya sea en forma específica de un ramo o a través, digamos, de contenido de otra asignatura. Así que yo espero, digamos, que los alumnos, y tengo la seguridad, digamos, que los alumnos saben, conociendo este tema. O sea, los alumnos de pregrado, los actuales, claro. Y futuros docentes, conocen el tema. De eso doy. Por lo tanto, no debería estar negada una participación. No. Tienen todas las competencias necesarias, yo creo, para desarrollar un proyecto educativo institucional. Bueno, ahora, antes de ir a una pausa, me gustaría informar algunos avisos comunitarios. Vamos a partir con el primero. Dice: se compra casa por subsidio, preferencia Villa Nunguén. Tratar con la señora Edith Pradenas, fono 88957038, celular 827329. Además, tenemos un bingo. Invitamos a los vecinos a participar hoy a las 3:30 de un entretenido mate criollo en la sede social Junta de Vecinos de Nunguén. Organiza Club de Adulto Mayor. Valor entrada, 1.000 pesos. Bueno, estos son los dos avisos que tenemos por el momento. Cualquiera puede llamar y lo comunicamos inmediatamente. Tres y media. Bueno, quizás todavía puede estar. Esa es la hora, la ficha no llegó con esa hora. Si hay algún inconveniente. Pero yo creo que está sucediendo el evento, así que no habría problema. Bueno, como la señora Gladys desarrollaba específicamente un ramo de este tema, me gustaría saber un poco cuál es el interés de los estudiantes de pedagogía en este tema, porque muchas veces se trata, a veces no enseñémosle solamente a los alumnos, ojalá temas más reducidos al aula, y a veces, como estos temas, hay que decirlo, también tienen fuerte contenido a veces político, ideológico, entonces como que se trata de los alumnos de dejarlo fuera, de no, si ustedes van a hacer la clase, solamente concéntrense en enseñar en el aula. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto? No, los alumnos, como yo ya le contaba, los alumnos tienen que formular uno. No, sí, no estoy preguntando si que tienen, me refiero al interés. No, si tienen interés, ellos participan muchísimo, además están obligados, porque tienen que aprobar el ramo y la asignatura es parte de la formación general que tienen en educación. Que eso es lo que iba, es que a veces se trata como que los alumnos no les interesan estos temas. No, pero sí les interesa mucho y no es tan político. Lo que pasa es que nuestra política se llama educación. Y por lo tanto, todos los chiquillos que participaron, y eran de tres carreras que le hice clase, eran de lenguaje, de historia y de educación general básica. Y todos, les aseguro que todos estuvieron allí trabajando el tema. Es que hay algunas cosas que cuestan hacerla. Por ejemplo, formule objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico va a generar un plan de acción y hay lineamiento. Ahora, hay distintas formas de enfocar los temas. Hay un modelo, varios modelos. Hay un modelo que da el Ministerio, otro modelo que da la Fundación Chile y otro modelo que da otra institución, una institución extranjera. Bueno, y una institución privada que tiene, bueno, tiene lineamiento político. Porque dentro del proyecto educativo están las políticas, pero no hay que confundirlas. Esas políticas hablan, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una escuela abierta a la comunidad y le vamos a permitir a nuestros apoderados que visiten la sala de enlaces, por ejemplo, y vayan a clases de computación. Ojalá pudiéramos terminar la enseñanza básica y media. Es una declaración de principio. Y se llaman políticas, pero no se puede confundir con la política partidista porque no tiene, claro, nada que ver. Pero obviamente, pero la educación también subyace un tema ideológico, porque estamos hablando de una construcción. Bueno, la formación del hombre. Claro, y ahí obviamente a veces hay contradicciones que pueden generar. Pero lo más general posible, y cuando no es un establecimiento con, de carácter religioso, porque usted sabe que hay católico, protestante, claro, masónico, nuestras aulas son abiertas y no pueden tener ni siquiera un tinte religioso. Tienen que tener, ser absolutamente abiertos. Bueno, vamos con un tema y ya volvemos con más, con mayúscula, aquí en la 104.5 Nonguén FM, más radio para todos. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Con mayúscula, un espacio libre al pensamiento crítico y a la reflexión. Retomando el tema del proyecto educativo institucional y ya finalizando, les recuerdo que pueden hacer su llamado, inquietud. Sería muy bueno que lo hicieran porque hemos realizado ya varios programas, este es nuestro octavo, y todavía no hemos recibido ningún llamado o pregunta. Así que por favor, nos gustaría mucho porque eso nos da más ganas y bueno, es un aliento más para seguir con estas iniciativas de difusión y de reflexión. Para ya finalizar con el tema, como dije, ya, bueno, vamos a dar un espacio libre para que los dos invitados puedan, bueno, manifestar alguna cosa que se haya quedado en el tintero, algo más que acotar del tema. Así que, bueno, doy la palabra acá a don Raúl. Bueno, reiterar, digamos, bueno, primero quiero yo felicitar, digamos, la iniciativa esta de dar a conocer a la comunidad temas de educación, ¿ya? Por lo importante que es la educación, ¿sí? Ustedes han escuchado, ¿cierto? Como están escuchando el programa, en televisión, ¿cierto? Sale todos los días los problemas, los pingüinos, ¿cierto? Lo que están los profesores, ahora que algunos no quieren evaluarse, ¿cierto? Otros que sí, que no, ya, que sería otro tema de programa, ¿ya? En particular, este también es importante el proyecto educativo. Por lo tanto, como es un algo tan importante, yo felicito, digamos, a la radio por esta iniciativa, ¿ya? Creo que contribuye a una mejor formación, ¿cierto? A un desarrollo cultural, ¿cierto? De nuestro sector, ¿cierto? De nuestra ciudad, de nuestro país en definitiva, ¿ya? Contribuye realmente a mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? Porque cuando hablamos de educación hablamos de un tema en general, ¿ya? La educación no es solamente lo que se da en la escuela, en los colegios, ¿cierto? La educación es lo que recibe la comunidad, ¿cierto? Cómo progresa una comunidad. Y estos programas indudablemente contribuyen a eso, ¿ya? Para rematar el tema proyecto educativo, yo insisto, digamos, la importancia de que este proyecto recoja el interés, ¿cierto? Sea específico de cada escuela, de cada establecimiento, ¿ya? Pero para eso debe contar, digamos, con el interés, ¿cierto? Con en la tarea de la formulación y reformulación de todos los estamentos, ¿ya? Tanto del director hasta los alumnos, ¿ya? Y por supuesto con la participación de los apoderados, ¿ya? Así que nuevamente yo hago un llamado, digamos, a los padres y apoderados del sector a que averigüen, ¿cierto? Controlen, pregunten por el proyecto educativo, ¿ya? Es un documento, ¿cierto? Es un documento en que está todo cómo funciona en la escuela. Así que solamente eso y felicitaciones por el programa. Bueno, y agregando un poco a lo que decía don Raúl, un dato, la mayoría de los establecimientos hay un cuadrito que dice para acercarse al proyecto educativo, dice misión y visión y está casi siempre cercano a la dirección o la oficina. Así que hay un cuadro que está visible y dice misión y visión. Bueno, se me había olvidado una pregunta que tenía ahí, cortita, y creo que la señora Clave me la puede responder. Es en cuanto a la cuando se revisa el proyecto educativo institucional una vez que está hecho, y cada cuánto se hace esto, porque obviamente estamos trabajando con personas, influye el contexto del entorno del colegio, entonces no puede ser algo rígido eterno, no. Es flexible. Me gustaría saber cada cuánto más o menos para que la gente tenga conciencia. Bueno, nosotros ya lo tocamos el tema de que se revisa más o menos una vez al año, porque el plan de acción, yo le dije, dura un año. Por lo tanto, uno tiene que evaluar la fase evaluativa del PI. Se debe ver lo que está funcionando, lo que se dejó de hacer o algo quedó pendiente, porque muchas veces uno tiene toda la intención de hacerlo y no puede. En mi caso, no está declarado la misión y la visión, y los objetivos estratégicos están en la agenda de la escuela, igual como el reglamento de convivencia y lo de la JEC. Y la escuela René Lubel lo tiene en su propia agenda, porque tiene una agenda muy bonita. Pero hay una cosa que es parte importante de la educación, o sea, que alumnos de este sector, que son mis alumnos, no van a clase. Arnaldo, yo quiero ya hacer un llamado que vayan a clase, que no se pierdan una hora de clase, porque es importantísimo. Bueno, es la idea de este programa, así que por favor, y lo otro, haga el llamado y tírele la oreja acá desde la radio. No es que cada vez que te pierdes una clase quedas un poco volado, no sabes lo que ocurrió. Se pierde harto, me imagino, harto. Entonces, yo, mamá, de verdad, a menos que estuviera muriendo en la cama, yo no lo dejaba ir al colegio, pero tenían que estar fallecientes. Si no, bueno, en la escuela tengo premios, están propuestos en el proyecto educativo. Dice, una parte importante, el de la convivencia, y una intención de las políticas, dice que los alumnos que tengan la mejor asistencia, el 100%, serán premiados a final de año. Nos falta que regalar, además del diplomita, que es muy bonito, hay un regalo tangible. Ya lo escucharon, chiquillos, los alumnos del colegio René Lubelver, ay, ay, ay, me gustaría ganarme ese premio, así que por favor, a clase, porque yo me acuerdo que en mis tiempos mi mamá hasta con gripe me envió al colegio. Exacto. Así que no puede por ser eso, que por un resfriado simple ahí nos vamos a perder lo valioso que son las clases. Por así eso que profesional por favor, hoy día, pues, don Arnaldo. Así que, por favor, asistir a clase, porque me gustaría ganarme ese premio. Me imagino que no deja de ser interesante la sorpresa que se pueden llevar. Así que, bueno, ya estamos finalizando con el programa. Repito nuevamente, acá el fono de la radio, el 249-1766. Parece que también vamos a tener que incluir la iniciativa de los premios para que nuestra audiencia llame. Así que por favor, nos gustaría mucho que llamaran. Y bueno, para sintetizar un poco el programa, ya lo hemos dicho en reiteradas veces, acá los invitados y yo también, y lo voy a hacer por última vez. Ya saben lo que es el proyecto educativo institucional, de manera lo que constituye, la importancia que tiene para el establecimiento. Así que bueno, ahora les dejamos la responsabilidad a ustedes, como apoderados, y que se acerquen, pregunten, consulten, como dijo don Raúl, que se atrevan y váyanse informando también de qué manera va a construir el establecimiento en la formación de sus hijos. Así que bueno, ya estamos finalizando. Vamos a esperar un rato a ver si llega algún llamado. Vamos con un tema y ya volvemos con más Con Mayúscula, aquí en la 104.5 Nonguen FM. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ya estamos al aire con mayúscula, finalizando el programa de hoy, que para recordar fue el proyecto educativo institucional. Agradecemos la presencia, bueno, y toda la disposición que tuvieron nuestro invitado de hoy, el señor Raúl Vallejos y la señora Gladys Valdebenito. Lagos. Gladys Lagos Valdebenito. Siempre me confundan el nombre. Bueno, así que para el otro programa estén muy atentos el próximo sábado. Quizás puede ser la evaluación docente que está en contingencia. Así que chao, chao amigos, y esperemos que el próximo sábado nos acompañen como siempre. Muchas gracias y hasta luego.